Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Continuamos entonces con el programa número 14 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, agradecido por los participantes que hoy estamos teniendo. En nuestra agenda de hoy queremos compartir una serie de eventos que están sucediendo de manera virtual para dar cuenta del acceso que también se puede llegar a tener aquellos que puedan hacerlo y queremos contar que quienes estén interesados, mañana día miércoles 6 de mayo, por el canal de YouTube de un filósofo argentino que vive en México hace muchos años, Enrique Dussel, estará dando una clase abierta sobre estética latinoamericana de la liberación. Para quienes estén interesados, pueden revisar su página enriquedussel.com o en todo caso mandar un mail a enriquedussel@filos.unam.mx. Y está abierta esa clase sobre estética que Enrique Dussel va a estar compartiendo. También queremos contar una participación de uno de los justamente participantes de este programa de la Legión, de Fernando Bárcena, que estará en un conversatorio abierto, un encuentro virtual que se dará a las 16:30 en Argentina y a las 21:30 en España. Gracias a la convocatoria de noveduc.com, encuentros, que se puede estar viendo desde YouTube o desde el Facebook, en razón a un encuentro que van a tener Jorge La Rosa, Daniel Brailovsky y Fernando Bárcena. Así que les invitamos a quienes estén interesados para participar de este encuentro que muy bien nos puede venir para poder pensar la educación en estos tiempos. También y por último, y ya para terminar la agenda de hoy, simplemente compartirles una serie de conversatorios que se están dando y que convoca Claxo, que se dan a nombrar Ecología Política de las Pandemias, Luchas y Horizontes Ecocomunitarios en Tiempos Post-COVID. Y van a participar de esta conversación María Estela Svampa de Argentina, Silvia Ribeiro desde México y Raúl Civechi desde Uruguay. Esto sucederá el día 7 de mayo en el horario de 19 a 21 de Argentina y Brasil, a las 18 horas en Chile y a las 17 horas en México y Colombia. Pueden buscar más información en la página de Claxo, en el grupo de Ecología Política de Claxo, es desde el Facebook. Terminada la agenda de hoy, queremos aprovechar este mismo impulso para dar la bienvenida a nuestro querido amigo Fernando Bárcena, que nos ha favorecido con un audio para esta nueva legión. Y queremos presentarlo brevemente. Fernando es catedrático de Filosofía de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Forma parte del comité editorial y asesor del Grupo de Investigaciones en Educación y Comunicación de la Universidad de los Andes, en Venezuela. Durante 8 años fue miembro investigador del proyecto de investigación La Filosofía después del Holocausto del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Y ha sido profesor visitante de distintas universidades iberoamericanas. Sus líneas de investigación están relacionadas con la ética, la política, la poética, la educación, así como con el estudio de la educación desde la filosofía del acontecimiento. Ha publicado múltiples libros. Fernando, sus textos han formado parte de mis espacios de formación, desde mis cátedras, donde yo por ahí ofrezco ciertos recorridos que tienen que ver con la ética, con la política dentro del contexto de la formación docente y educación, y sus palabras, sus escritos poéticos, filosóficos siempre han sido un punto clave de discusión, de debate, de apertura, pero también de acompañamiento y como él bien sabe, también de una especie de abrazo poético que nos acompaña a veces en tiempos complejos para la educación, para la formación docente y para los docentes sobre todo. Así que agradezco mucho su participación en este programa 14 de La Legión, y sin más que decir por el momento, le damos pase a Fernando para que nos comparta sus sensaciones de época. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Pedagogías ancestrales, ideas, narrativas, conceptos de las y los antiguos. Amigos, es un placer poder participar de vuestro programa y con alegría os mando este audio. He intentado expresar algunas impresiones, algunos pensamientos que me han venido rondando en este proceso de reclusión y de confinamiento, en los hasta ahora aquí en España 45 días del mismo. El confinamiento no me ha pesado excesivamente en un sentido, porque yo soy un animal bastante proclive a este confinamiento. Me gusta estar en mi estudio rodeado de mis libros, de mis cuadernos, con mis guitarras y mi música. Y en otro sentido sí, al ir percibiendo poco a poco las enormes consecuencias económicas, sociales y emocionales o psicológicas que todo esto va a tener y cuya forma aún no somos capaces de percibir, ¿verdad? En cualquier caso, desde que comenzó este confinamiento no paro de darle vueltas a algunas cosas, a algunas ideas. Seguro que me he equivocado en muchas cosas cuando he pensado algunas de ellas, ¿verdad? He podido decir o escribir cosas de las que me he arrepentido incluso. Bueno, porque sencillamente no estuvieron quizá bien consideradas, porque no atiné en mis valoraciones ni en mis juicios, ¿verdad? Y porque quizás soy un apasionado que a veces no mide quizás sus palabras, y desde luego no soy una persona sabia, ¿no? Que quizá debería estar más tranquilo y más sereno a la hora de emitir sus juicios. No lo sé. El caso es que están ocurriendo muchas cosas y desde luego lo que refiero ahora a lo que es lo más fundamental, a la trágica, tragiquísima muerte de miles y miles y miles de personas en todo el planeta como consecuencia de esta pandemia. Y sobre todo a esas muertes sin el acompañamiento de un duelo público, de un duelo privado tampoco, ¿no? Sin una despedida de muchas personas, de sus seres queridos que se han ido. Tampoco estoy pensando en nuestros gobernantes, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, porque esto es un asunto muy difícil de gestionar y tiempo tendremos de valorar todo esto, ¿no? En su momento. Lo que me ronda son cosas que han venido pensando quizá en algunos casos muy oportunistamente algunos filósofos, pensadores, o novelistas, o escritores en general, hombres y mujeres de todo el mundo, repartidos aquí y allá. Seguramente muchos de ellos también se equivocan, como yo mismo, ¿no? Y estas cosas tienen que ver de una manera muy particular, en este caso, con los que nos anuncian que todo va a cambiar definitivamente para la educación, de que ha de haber una transformación absoluta, un reciclaje, como lo llaman algunos del profesorado, de que no necesitábamos el coronavirus para saber que nuestro mundo era digital. Y esto a mí me provoca una cierta desolación, un cierto desasosiego, un sentimiento de formar parte de un mundo decadente. En definitiva, la decadencia forma parte de la vida, ¿no? Porque todo lo que nace está destinado a desaparecer y todo lo que empieza teniendo una forma termina por deformarse de alguna manera y finalmente de morir, ¿no? Por tanto, esto no me preocupa. Y aún así, como decía Luchino Visconti, la decadencia es algo interesante de ser pensado intelectualmente y artísticamente también, ¿no? Tengo un sentimiento de desolación y esta desolación debo permanecer en ella un tiempo para ver qué parte de ella es interesante y qué parte no es en absoluto interesante. Porque no me quiero desprender de ella, ya que desprenderme del todo de ella sería tanto como desprenderme de la forma en la que yo me he venido relacionando con el oficio de ser profesor. No creo de ninguna manera que el acto de enseñanza sea lo mismo con la presencia que sin la presencia directa de nuestros cuerpos y de nuestras miradas en la sala de clase. No se trata de defender la escuela como institución, sino de ese lugar llamado aula, de ese lugar de encuentro. Muchos de mis estudiantes estos días me dicen una y otra vez que echan de menos a sus profesores, que echan de menos las conversaciones, que echan de menos el poder, como habitualmente es mi caso por la materia que imparto, libros y mirarnos y detenernos y conversar en voz alta. Es eso lo que echan de menos y es esa la fuente y la raíz de mi desolación, por decirlo de alguna manera, y de mi melancolía y de mi tristeza. Porque no se trata de un cambio de instrumento de medio. La tecnología no es simplemente un dispositivo. La tecnología es un sistema. No sé si la tecnología piensa, pero desde luego nos piensa a nosotros de una determinada manera como individuos, como consumidores, como ciudadanos y como seres pensantes. Definitivamente el mundo que se nos avecina es un mundo que tiene que ver con esa frase final de 1984, quizás soy un poco exagerado al decirlo, de George Orwell, ¿no? Cuando John Winston dice, más o menos, cuánto sufrimiento inútil, cuánta inútil incomprensión. Amo al gran hermano. Bien, precisamente es ese amor al gran hermano el que yo no deseo tener. Por eso quiero permanecer en mi propia desolación. En fin, unas pocas palabras para resumir parte de los sentimientos que me abordan en este momento. Muchas gracias por haberme dejado participar. Y mucho cuidado para todos vosotros. Mis mejores deseos. Queremos agradecer a Fernando por sus palabras, por contarnos un poco de su experiencia, de su vivencia educativa y también de sus conceptos y sus intenciones. Creo que están muy explícitos en sus palabras, sobre todo en este juego muy necesario que se da en la educación a partir de esa presencia profunda de la corporalidad, de la sensibilidad, del acompañar con las miradas, con la escucha, con una escucha que es muy presente, que no necesariamente tiene que ser una escucha atenta, sino que es una escucha de presencia. Y en ese punto me parece muy destacable esa idea de que lo que viene a fracturar toda esta situación pandémica mucho está ligado al desprendimiento desolador y triste de la cercanía, ¿no? Sabemos que esa cercanía es una afinidad afectiva que en definitiva termina siendo ese fondo potente, corporante, donde radica toda praxis educativa. Así que ese acontecimiento del cual Fernando dice siempre es un acontecimiento ético, y nosotros consideramos que ese acontecimiento se da en un fondo de la sensibilidad que inevitablemente nos vuelve seres de sensación. Y en ese punto creemos necesaria que esa sensación sea y se vuelva también una enseñanza que nos invite a la lucha, al combate. Sobre todo cuando crece en la mayoría de las vidas esta intemperie en la cual estamos involucradas. En esas grandes maquinarias de captura que llamamos ciudades y que muchas veces tienen esa dinámica domesticadora que hace que por muchos años nuestras vidas se van programando entre identidades, seguridades y cuerpos sobre todo insensibles a esa lógica, que terminan siendo que ya no nos pertenecen. Esa pedagogía que nosotros llamamos debilitadora de las mediaciones y que damos el nombre, por hacerlo fácil, de capitalismo, donde hay un cuerpo, hay un alma, un deseo, la erótica, nuestra erótica, que ya no sienten, más que sobre el hastío, ese hastío bajoneante de transitar de ocupación en ocupación, de tarea en tarea, de compromiso en compromiso y demás, con tal de no registrar un instante el sentido íntimo de esa quietud. Y esto lo vemos muy, muy patente en este tiempo. No nos alcanzaba con fracturar el tiempo de la continuidad disciplinaria que nos impusimos ya a esta altura nuestra propia disciplina, y es la disciplina de la normalidad. En el fondo de esa quietud negada y bastardeada, en esa oscuridad profunda pasan, como los pasantes anónimos, decía Baudelaire, las fuerzas más primordiales de la vida. Y la inmanencia no es más que ese abrirse al encuentro de esas fuerzas germinales intempestivas. Por eso sí creemos en que este tiempo nos tiene que volver un poco más filosos, más pensantes y también más provocadores. Que sabemos que esa provocación es un arte en sí mismo, ¿no? Que provocar es un arte en sí mismo, que tiene su propia lógica, sus propios trazados y sus propios diagramas, que se requiere delinear secreta y meticulosamente una táctica que se filtre por esas grietas y los silencios y los espacios que se descuidan para intervenir graciosamente con un golpe contundente. Como podemos decir, o solemos decir, o nos gusta decir, una flecha que quite el aire e inmovilice. Por eso hay una pedagogía guerrera, podemos decir, una provocación que no es conceptual, es más bien sensible y vital. Por eso la ética ahí. A partir de esta ética, de esta propuesta, de esta ética combativa y guerrera, de esta pedagogía erótica que pone como frente de guía y brújula, diría Sully Rolnick, al deseo, se libran luchas que poco tienen de guerreras, pero en el sentido combativo, ¿no? Sino que son más bien discusiones interminables donde la voz se lanza y se proyecta, pero una voz silenciosa, secreta y creadora. Esa voz nunca es propia, sino más bien colectiva. Por eso convocamos desde la Legión a que las voces en ese murmullo popular, colectivo, empiece a hacer temblar muy profundamente desde su simiente las bases de este sistema totalizador, adormecedor, que nos implanta miedo, como decía la narrativa hegemónica que presentamos en el manifiesto, y que nos obliga permanentemente a tener que terminar eligiendo este sistema como el único posible existente. Por eso sabemos que no estamos queriendo aniquilar a otro, porque no es nuestra lucha esa, sino que estamos en camino de conquistar lo propio. Y eso me parece que es lo esperanzador de este tiempo. Saber que luego de esta intemperie tendremos las condiciones ya dadas para que podamos conquistar lo propio. Con estas palabras queremos terminar en la Legión Nocturna número 14. Y para finalizar, estaremos compartiendo una canción que hace muy poco apareció, que se llama Emergencia. Y esa canción es de Marta Gómez, una cantautora muy querida, colombiana. Y con esto queremos dar finalizado el programa de hoy. Agradecemos a Coti, a Seba en la operación y por supuesto a Franco Bifo Berardi y a Fernando Bárcena por sus audios y sus sensibilidades. Nos vemos la semana que viene para una nueva Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate por FM de la Azotea 88.7. Hey.